gente tan impaciente, desesperado, colgaste el telón. No me digas que nunca se te corrió. Esto es rock, a mí me gusta. Esto es rock, sí, lindo, sí, sí. Lindo, sí, lindo, sí. Lindo, lindo, lo que pasa es que acá tenemos a la rockera que se hace la brava y anda pidiendo camperas para no morir de frío dentro del estudio. Una vergüenza, Valentina. Me olvidé la mañanita, che. Sí, todo hace frío acá. La rockera que ahora sale a las 3 de la mañana a tocar. Bueno, se la rockera. Pashmina, como la mañanita. Los rockeros. Los rockeros nos enfermamos también. Los rockeros también tenemos frío. El nombre de una banda podría ser, ¿eh? Sí, frío sí, pero pecho frío jamás. Es verdad. Muy bien, la aclaración, muy bien. Siempre bajando línea. Valentina Concetti con nosotros, Estación Rock and Rush. ¿Qué tenemos hoy? Quiero que escuchen bien el nombre de la banda que voy a presentar. No empecemos. ¿No? Viene, yo dije, wow. ¿Viene también como para ponerle...? No. ¿Tienen bien abiertos las orejas? Sí, por supuesto. Bueno. Ya me retiro, chao. ¿Qué? ¿Pero qué? No, dale, por favor, sí, vamos a escuchar. Bueno, Nacir, ahora de bronca no los voy a decir, no los voy a decir. Voy a aguantar un ratito más. Se formaron en el 2003. De a poquito se han ganado un lugarcito en el ámbito del rock nacional. El líder, que es cantante y toca el saxo, y adivinen con quién estudió. ¿Con quién? Con Sergio Dawi. ¡Ah, mira! ¡Caramba! Dawi. No tuvo maestro. Mirá. Bueno. Y además trabajaba con Los Piojos, este pibe, Enzo Sánchez, cantante y saxofonista de, ahora, Ariel Carrizo en la guitarra y coros, Javier Taboas en el bajo y coros, y Diego Fernández en la batería. Se llama Sordos. ¿Eh? Sordo, Gustavo. Mira. ¿Qué, estás sordo? No, por favor, bien, muy interesante. Bueno, ¿saben que los chicos antes subían todos con mameluco naranja? Mira. ¿Qué, pero qué? ¿Por algún motivo especial? Que son la Antártida. Dijo, no, lo que pasa es que yo tenía un mameluco yo y dije, bueno, vamos a ponernos todo. Así que no nos tenemos que poner remeras con alusiones de nada, ni ninguna banda. Porque se llama una decisión política. Tal cual. Mamelucos naranja. Para que la gente preste atención a la música. Que lo visual no... no... Bueno. No distraiga. Yo, si venimos todos con mameluco naranja en la radio... Menos mal que radio. Pero claro. El tema es que el único muchacho que quedó de la cuando se formó la banda es el líder. Quedó solo, se fueron yendo, bueno, vinieron otros integrantes y el mameluco de los otros ya no le entraba. Porque uno era más gordito, el otro más chaparrito y bueno. Entonces, hasta que no se compren los nuevos trajes, salen sin el mameluco. Mira, salen desnudos. Bueno. Y... bueno, se lo niega. Bueno, han tocado, han hecho muchas cosas. Han tocado en el Quilmes Rock el 2004, estuvieron en el programa ¿Cuál es? De Mario Pergolini cuando estaba allá en la Rock and Pop, fueron al bombardeo del demo y salieron uno de los finalistas. También tocaron en Zona Rock 2011, Tecnópolis, junto a Salta la Banca, El Bordo y Ciro. Han tocado con Los Piojos cuando existían Los Piojos, Las Pastillas del Abuelo, La Covacha, entre otros. Y tienen dos discos. El primero fue grabado en el 2005, en el Matadero Records, donde Kiacelga grabó su primer disco, lindo estudio, y La Clave del Inoportuno, que lo grabaron el año pasado, con 14 canciones de la banda, mucho caño, por supuesto porque toca él, el saxo, pero además tiene otros amigos que también tocan, mucha energía, suena muy bien, como podrán escuchar, y fue grabado en Estudios Ozono de Wilde. Saludo a la gente de Wilde, que tengo varios amigos por allá, un novio que tuve. Con un muy lindo arte de tapa. Es un penete constante, Valentina Concetti. Chivo tras otro, increíble. Hasta los novios lo chivean al aire. Bueno, tiene un lindo arte de tapa, realizado por Tachi. Y el disco está dedicado a Gustavo Kupinski, que era el guitarrista de Los Piojos, que tuvo un accidente hace poco tiempo, un accidente de tránsito. Era bastante amigo, Enzo. Pero vamos a escucharlo, a ver qué más nos puede contar de la banda, a ver... Buenas, mi nombre es Enzo de Sordos Rock. Quería invitarlos a que escuchen una nueva propuesta del rock nacional. Escuchando nuestro disco La Clave del Inoportuno, somos una banda rock oriunda de la ciudad de Wilde, el partido de Avellaneda, bien al sur. Es una banda que tiene una propuesta de entre una mezcla de bandas del rock nacional, con bastante influencia en el rock and roll bien argento, donde van a poder escuchar una variedad de ritmos dentro del rock. Los queremos invitar a todos que puedan conocer muchísimo más a una banda, cómo trabaja, qué aspiraciones tiene y cómo suena en vivo sobre todo. Los esperamos a todos el sábado 6 de octubre en Dionisio Bar, Avenida Rivadavia 7602, el barrio porteño de Flores, de la zona del hospital. Mis zapatos baratos sin voz, condenado estoy a ganar mi cielo sin mi canción. Acá estamos escuchando Sordos Rock, ¿no? Sí, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Rock, es claramente rock, suena muy bien. Clarísimo. Esto sí es rock, Julia. No me da ninguna duda. Tiene guitarras eléctricas, todo. Ahí se queda tranquila, Julia. Sí, totalmente. Pero bueno, la duda que tiene todo el mundo es cuál es tu exnovio, ¿no? No lo puedo decir. Es una convocatoria. Claro. A todos los exnovios que vivan en Wilde. Van a venir una banda y no vamos a poder frenarlo. Te digo, no sé si es una convocatoria. No nos alcanzan las entradas para regalarles, me parece. Llamamos a todos. Bueno, cambiando de tema, sí, volvemos a decir que el 6 de octubre, entonces, los Sordos van a tocar en... No son los Sordos, porque si no suena mal. Suena raro. Sordos Rock. Sordos Rock, sí, sí. En Dionisio van a estar tocando en Avenida Rivadavia 7602 de Flores, que es acá en Capital. Un barcito lindo, bien rockero. Y el Facebook es /sordosrock. Y tienen una paginita que está buena, www.sordosrock.com.ar. Y nos podemos quedar escuchando Villa La Paz, un tema de este último disco que está muy bueno el arte. La apertura es rara. Sí, es verdad. No se la puedo mostrar. Es como un troquelado que tiene una parte de... Lo que guarda el disco tiene un troquelado y se abre. Y es como si fuese, ¿vieron las plaquetas de dirección cuando uno filma una película? Acción. De acción, eso sí, exactamente. Exacto. Así que nos quedamos escuchando a los chicos. Mándenme material si tienen una banda. Si tienen el nieto, el tío, el sobrino. Pueden mandar a Maipú 555 a nombre de Valentina Concetti, Estación Rock and Rush. Y si no lo pueden hacer por mail, a muybueno@radionacional.gov.ar. Recuerden, cualquier material que lo tengan en MP3, en web, en lo que sea, lo envían. Valentina lo escucha y posiblemente salgan en el aire de Nacional. Gracias, Valen. Por favor. Son las 3 de la tarde en toda la República Argentina y ya llegan las noticias a Nacional con toda la información el señor Juan Carlos D'Adamo.